la luna, rumores de milonga, es toda tu fortuna. Hay un fuelle que rezonga en la corta de mis tongas, mientras que una pebeta linda como una flor es, pero coqueta bajo la quieta luz de un faro. Barrio, barrio, que tenés el alma inquieta de un gorrión sentimental. Cantores de broncas y entreveros de todos mis amores. En tus muros con mi acero lloraré nombres que quiero. Rosa,